Estamos a unos minutos de iniciar un nuevo programa lleno de datos y buena música, como ha sido la tónica siempre. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy tenemos un nuevo especial. Esta vez se trata de una banda histórica que quizás en la actualidad no suena mucho, pero que está dentro de los grandes del rock, específicamente dentro del hard rock. Me refiero a los estadounidenses de Van Halen. Como siempre, vamos a revisar algunos datos sobre la historia de esta gran banda, pero lo más importante, vamos a disfrutar de su música. Iniciamos entonces este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, damos paso a la presentación y enseguida comenzamos con este especial dedicado íntegramente a Van Halen. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Gente, antes de ir de lleno con el programa de hoy, les avisamos que este año no tendremos las pausas que hemos estado haciendo entre temporadas. Es decir, vamos a seguir adelante hasta diciembre. Esto es porque comenzamos más tarde, en mayo, si lo recuerdan, y por ello hemos decidido seguir adelante con el programa hasta diciembre. Así que este año, este 2020, los vamos a acompañar hasta que finalice el año por completo. Y nosotros entonces, como mencionamos, comenzamos de inmediato con este programa dedicado a Van Halen, una tremenda banda que desde sus inicios se centra en los hermanos Eddie y Alec Van Halen, quienes provienen de una familia que en los años 60 emigró desde Nimega en los Países Bajos hasta Los Ángeles, California en los Estados Unidos, teniendo desde sus inicios estudios en música influenciados por su padre. A medida que el tiempo avanzaba, los hermanos Van Halen fueron parte de diversos grupos donde desarrollaron sus técnicas musicales y se foguearon tocando en distintos escenarios, tiempo en el que la banda también tuvo distintos nombres. El último, previo al que tendrían alcanzando la fama, fue Mammoth en 1972. En el año 1974 comienza a crearse lo que más tarde sería Van Halen, primero con la incorporación del cantante David Lee Roth en 1974, el que era conocido por Eddie y Alec, ya que era quien les alquilaba los equipos de voz para sus presentaciones. Durante el mismo año, es invitado a ingresar al grupo Michael Anthony, bajista, quedando definida la formación clásica. Eso sí, tuvieron que cambiar el nombre de Mammoth, ya que otra banda lo utilizaba, así que por sugerencia de David Lee Roth, se utilizó el apellido de los hermanos, quedando la banda bautizada con el nombre definitivo de Van Halen. La banda se convirtió en todo un éxito en el circuito de clubes de Los Ángeles, California, en los años 70, tocando covers de bandas populares como por ejemplo Aerosmith. Un hecho importante les ocurre en 1976. Gene Simmons, miembro histórico de Kiss, asiste a uno de sus shows, quedando sorprendido con su puesta en escena. Por ello, rápidamente financia y graba una cinta demo, pero no puede convencer a su discográfica de que firme al grupo. Hacemos el primer alto de este programa dedicado a conocer parte de la historia de la gran banda Van Halen y vamos a disfrutar ahora de dos temas de su música. Vamos a escuchar primero una canción que está dentro del disco Van Halen, que es su disco debut, editado en 1978, el tema Running with the Devil. Y luego vamos a disfrutar del tema Unchained, del disco Fair Warning de 1981. We'll be right back. nothing stays the same. A pesar de no haber firmado con una discográfica, pese a tener el apoyo de Gene Simmons de Kiss, la banda siguió tocando en distintos lugares donde cada vez era mayor el público que asistía a verlos. En uno de estos shows fueron vistos por ejecutivos de Warner Bros., quienes al finalizar el show iniciaron conversaciones con la banda, logrando que ésta firmara con el sello. Con el contrato firmado, la agrupación entra inmediatamente a grabar su primer disco, el que luego de un buen trabajo fue lanzado al mercado en 1978, llevando como título el nombre de la banda Van Halen, el que tuvo un éxito inmediato, presentando innovaciones en ejecución, producción y arreglos, siendo incluso catalogado como uno de los más extraordinarios álbumes de rock and roll. Este disco también dejó al descubierto el talento de Eddie Van Halen en la guitarra. De hecho, la pista instrumental, que es la que estamos escuchando de fondo en el programa de hoy, llamada Eruption, dejó ver una nueva técnica para solos de guitarra utilizada por Eddie, llamada tapping, en la que se hace uso de ambas manos en el mástil de la guitarra. Y aunque otros músicos ya habían desarrollado técnicas con ambas manos en el mástil desde los años 50, pero la técnica de Eddie Van Halen era mucho más compleja. Un ataque de notas y efectos muy amplificada y melódica, otorgándole este tema, Eruption, al guitarrista la calidad de un dios de la guitarra con tan solo 21 años de edad. Con el disco lanzado al mercado, la banda inicia una gira de promoción que duró alrededor de un año, teniendo como teloneros a nada menos que Black Sabbath, consagrándose sobre todo en sus presentaciones en vivo, donde para muchos Van Halen era una banda que en vivo mostraba todo su talento. La química se basaba en la mágica técnica de Eddie Van Halen en su guitarra, los actos inusuales y estrafalarios de su vocalista David Lee Roth, un contraste que más tarde se convertiría en un conflicto dentro del grupo. Bueno, muchachos, seguimos disfrutando de los temas de esta banda. Ya escuchamos algo de su historia, ahora vamos con parte de su música. En este caso vamos a escuchar algo de uno de sus discos más exitosos, 1984, editado en 1984, es decir, la carátula del álbum lleva el número 1984 en números romanos y este álbum fue lanzado al mercado un 9 de enero del año 1984. De esta obra maestra de Van Halen vamos a escuchar dos temas que ya son clásicos de la banda. Primero vamos a disfrutar de Jam y luego vamos a escuchar el tema Panamá. yeah, we're running a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. En 1979 la banda regresa a los estudios con la idea de grabar su segunda producción, que se tituló Van Halen 2, muy similar en estilo y sonido a su predecesor, y fue también bien recibida por el público, al igual que en su primer disco. Luego de la gira de promoción, se iniciaron los trabajos de su tercera producción, titulada Women and Children First, lanzado al mercado en 1980, llegando a ser en esos momentos la banda más exitosa e influyente del mundo del rock and roll. Sin embargo, en 1981, en plena grabación de su cuarta placa de estudio, Fire Warning, comenzaron a surgir las tensiones de la banda producto de los deseos experimentales de Eddie para crear canciones con instinto pop, con la utilización de sintetizadores, y por otro lado, el espíritu rockero de David Lee Roth. En abril de ese año, fue lanzado al mercado Fair Warning, que al momento de ser lanzado no tuvo el éxito esperado, sobre todo en ventas. Sin embargo, con el correr del tiempo, es considerado por algunos fanáticos como el mejor disco grabado junto a David Lee Roth. En 1982, la banda regresaría a un sonido más accesible con el lanzamiento del álbum Beaver Down, el cual consiste en una serie de covers, destacando el éxito clásico de Roy Orbison, Oh Pretty Woman, que precisamente tenemos programado que vamos a escuchar más adelante en el programa de hoy. Ese mismo año, Michael Jackson llamó a Eddie Van Halen para que compusiera el solo de guitarra de la canción Beat Ear de su LP Thriller, el cual fue un éxito a nivel mundial. Eddie multiplicó su número de fans en todo el mundo al exponer su contundente sonido de guitarra en un álbum básicamente de estilo pop soul. La banda comenzó a filmar los primeros videos musicales para MTV y la imagen magnética de David Lee Roth fue naturalmente el foco de atracción, cosa que no agradaba del todo a los demás miembros del grupo. Después de otra gira exitosa, Van Halen se convierte en el grupo mejor pagado de la historia por una sola presentación en el USA's Festival de 1983, donde recibió $1,500,000 por hora y media de concierto. Bien, vamos a seguir disfrutando de la música de la banda y tal como señalábamos, vamos a escuchar ahora la versión de Van Halen para el clásico Oh Pretty Woman de Roy Orbison y que está en su disco de covers Beaver Down de 1982. Y luego vamos a escuchar un tema de su disco 1984, la canción Hot for Teacher. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, wait a second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? El siguiente disco, que fue titulado simplemente 1984, año de su lanzamiento, se convirtió en el pináculo comercial y artístico de la banda, así como en el punto definitivo de ruptura para la alineación original. Un dato importante del disco es que la banda integra a este trabajo teclados electrónicos, aunque ya se habían utilizado en otras composiciones de otros discos, aquí se hace mucho más notable. Este fue un disco bastante exitoso que además les permitió contar con su primer número uno en las listas, la canción Jam. Sin embargo, en medio de la gira de presentación del disco y a pesar del gran éxito comercial de este, la tensión personal y artística entre los músicos llegó a la cúspide. Finalmente, en abril del año 1985, David Lee Roth decide abandonar el grupo. Producto de esta situación, a mediados de 1985, Van Halen se encontraba sin vocalista principal. Surgieron entonces diversos rumores de posibles reemplazantes que pudieran llegar a la banda, e incluso los hermanos Van Halen confirmaron que alguna vez se pensó en invitar a varios artistas para que interpretaran las canciones que ya estaban preparando para su siguiente disco. Sin embargo, luego de un tiempo, llega a la banda Sammy Hagar, quien ya estaba trabajando en una carrera en solitario. Solucionando este problema, comienzan las grabaciones de su siguiente disco, 5150, que fue lanzado al mercado en 1986, cuyo título corresponde a Eddie Van Halen, quien explicaría que este era el código de la policía de California para identificar a una persona que, en pocas palabras, sufre desequilibrios mentales y es un peligro tanto para su propia integridad como para la de los demás. El periodo de la banda con Sammy Hagar en la voz se caracterizó por una expansión en su éxito comercial, donde una parte de la audiencia terminó aceptando al nuevo vocalista, que además sumó otros adeptos, ampliando la cantidad de fans, aunque por otro lado, crecía un resentimiento en parte de sus fans por la salida de Roth. La sensibilidad musical de Hagar permitió a Van Halen obtener acceso a una audiencia mayor, con letras más maduras, introspectivas y soñadoras. Esto, acompañado por una instrumentación ampliada de Eddie, demostró elementos más firmes y temáticos y una mezcla avanzada en texturas musicales en cada canción. El resultado fue un sonido más maduro e integrado, muy diferente al pesado y cargado sonido rockero de los trabajos anteriores. Sin embargo, esto no gustó a todo el mundo. Algunos de sus seguidores calificaron el nuevo estilo como muy suave y flojo, comparado con la actitud más rockera de la época de Roth, que alguna vez este mismo describió como una mezcla de religión y hockey. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la banda y vamos a escuchar entonces lo que acabamos de mencionar. Vamos a escuchar dos temas del disco de Sammy Hagar como vocalista. Me refiero a 5150 de 1986. Vamos a programar primero entonces la canción Dreams y luego vamos a disfrutar del tema Why Can't This Be Love. We'll be right back. 1988 lanzan su disco OU812, el que aprovecharon de dar a conocer en su presentación en los Masters of Rock de ese año con otras destacadas bandas, obteniendo la aprobación del público. Durante la estancia de Jagger, la banda estableció una fórmula musical que fue un éxito comercial en los Estados Unidos, con varios número uno, tanto en discos como en temas, disfrutando durante los 90 de un éxito popular, mientras otras agrupaciones contemporáneas se apartaban del gusto de la gente. En 1993, por primera vez en la historia del grupo, se lanza un disco en vivo titulado Right Here, Right Now, mostrando la energía que el grupo exhibía en el escenario. Posteriormente, en 1985, es lanzado el último álbum de esta alineación titulado Balance, reflejando un momento en el que Eddie buscaba un equilibrio en su vida intentando desintoxicarse de sustancias nocivas. En 1996, Jagger abandona la banda por sus malas relaciones con los hermanos Van Halen, aunque algunos señalan que fue despedido luego de un problema por un disco recopilatorio que detonó finalmente su salida. Finalmente, este disco sale al mercado con la colaboración del mismísimo David Lee Roth, quien además grabó dos nuevos temas, llegando rápidamente a los primeros lugares de las listas de popularidad. Paralelo a ello, en septiembre de 1996, en la entrega de los premios MTV, hace su aparición Van Halen con David Lee Roth, algo que llamó la atención de sus fans, ya que la agrupación original se juntaba luego de 11 años, pero lamentablemente esta no sería la oportunidad de que se volvieran a juntar de forma permanente. Sin embargo, el ex vocalista de Extreme, Gary Cherone, fue anunciado como el nuevo vocalista de la banda, con quien graban Van Halen 3, que fue lanzado al mercado el 17 de marzo de 1998, teniendo una baja respuesta por parte del público. En 1999, Gary Cherone deja la banda, eso sí, sin los problemas de los anteriores vocalistas, sino que de forma amistosa. Con la decepcionante actuación del álbum Van Halen 3 o Van Halen 3 y la salida de Gary Cherone, parecía que Van Halen comenzaba a desintegrarse. Entre 1999 y el 2004, la banda no lanzó ningún álbum y no había información oficial sobre el futuro de Van Halen. Noticias y rumores sobre los miembros pasados y actuales surgían de vez en cuando. Bien, ya estamos llegando prácticamente a lo último del programa de hoy, donde nuestros invitados especiales son el grupo Van Halen. Y lo bueno es que aún queda para disfrutar de su música. Vamos a escuchar del disco OU812 el tema When Is Love, y luego de su disco de 1991 titulado For Unlandful Carnan No Let, la canción Right Now. Thank you. Llegamos ya al final del programa de hoy y vamos con la última parte y luego vamos a disfrutar de las dos últimas canciones de esta tremenda banda. Les cuento que en el año 2004 la banda anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de éxitos y una gira solamente dentro de los Estados Unidos con Sammy Hagar, lanzando posteriormente Warner Brothers el disco Best of Both Worlds, que además contiene tres nuevos temas grabados con Hagar. El álbum es bien recibido por los fans, pero una vez que finaliza la gira en noviembre del 2004, nuevamente la banda desaparece, generando incertidumbre en los fans, quienes pensaban que habían vuelto a las pistas. El 13 de agosto del año 2007, Van Halen anuncia en una rueda de prensa una nueva gira por Estados Unidos, México y Canadá, con la participación del vocalista original David Lee Roth, Eddie Van Halen en la guitarra, Alec Van Halen en la batería, Percy Hornickel en la guitarra rítmica y Wolfgang Van Halen, hijo de Eddie, en el bajo. A principios de octubre del 2010, la revista Rolling Stone publicó que la banda estaría de nuevo de gira en el 2011, sin embargo no se indicó si con nuevo material o no. Finalmente, la gira no tuvo lugar, aunque sí se grabó un nuevo álbum de estudio. A comienzos de enero del 2012, David Lee Roth anunció que el título del nuevo álbum de estudio sería A Different Kind of Truth, cuya salida quedó fijada para el 7 de febrero del año 2012. El álbum debutó en el puesto 2 del Billboard y a la semana de su salida llevaba 180.000 copias vendidas. Su último trabajo data del año 2015 con el disco en vivo titulado Tokyo Dome Live in Concert, primer disco en directo con David Lee Roth y segundo de la banda luego del Live Right Here Right Now de 1993. Por ahora, no existe claridad sobre el futuro de la banda. Eddie Van Halen sigue un tratamiento para un cáncer a la garganta, una mala noticia para el músico que había superado un cáncer a la lengua el año 2002, pero que ahora debe luchar por esta enfermedad. Esperamos se recupere y ojo, ya ha sonado algún posible tipo de reunión con los ex integrantes, lo que sería la verdad fantástico. Bien, con esto cerramos este episodio de Paraíso Infernal. Nos despedimos con dos grandes temas de nuestros invitados de hoy, Van Halen, una de las leyendas del rock, y que tiene en sus filas a uno de los mejores guitarristas del mundo como Eddie Van Halen. Nos despedimos escuchando primero Can't Stop Loving You del disco Balance de 1995 y después de su disco debut Van Halen de 1978 vamos a escuchar su versión para un clásico para el tema You Really Got Me, original de The Kings, pero aquí escuchamos la versión de Van Halen que por lo demás está buenísima. Nos vamos entonces, nos vemos gente en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien y cuídense mucho. With all our